la que me ha dado el triunfo. Mi pedazo de acordeón es la que me ha dado el triunfo. A Dios le pido el favor, hay que a la tumba vamos juntos. Lo que dice la gente, sé de qué le parece. Ese negro si toca, ese sí come nota. Ese negro si toca, ese sí come nota. Que no crean que es un lamento lo que dice el alma mía. Alma mía, pero si es un sufrimiento que mi corazón tenía. A mi compadre Víctor Julio yo le dejo mi acordeón, no se lo entregué a ninguno que es parte de mi corazón. Parece lo que dice la gente, ese negro si toca, ese sí come nota. Lo que dice la gente, ese negro si toca, ese sí come nota.